hacíamos, is that a book? No, it's not. Is it a pen? No, it's not. What is it? Pues aquí haremos mucha pregunta para practicarlo del estilo, is Antonio running? No, he's not. Y ya no seguimos con Antonio, sino con he. De la misma manera que no seguíamos con this, sino con it en la otra unidad. Aquí usaremos el nombre de la persona una vez, solo una vez. Pedro, ¿es Pedro walking? Y luego ya, no, he's not. ¿Is he running? No, he's not. What is he doing? He is coming, okay. Is Antonio sitting? No, he's not. Is he walking? No, he's not. What is he doing? What is he doing? Fijaros que no decimos what is he doing. What is he doing? He's writing, etc. Y así es como vamos a ir trabajando este tipo de verbos con afirmación, negación y siempre acostumbrarnos a diferenciar entre he and she. Y esto es lo que te comentábamos que era el presente continuo. Dejete, ok, técnicamente, present continuous, como en español, presente continuo. Es la misma fórmula. Él está andando, he's walking. Él no está andando, he's now walking. Si queremos acordarnos que podríamos poner perfectamente la palabra now, ahora. He's running now. He's not running now. ¿Por qué? Porque esto está expresando acciones que estamos haciendo en el momento. Por comparación de lo que sería, lo que veremos más adelante, que es el presente simple, que son acciones generales. ¿Ok? Por ejemplo, y entonces ahí sí que usaríamos every day. ¿Ok? He walks every day. Cosas que hace en general, que no quiere decir que lo esté diciendo ahora. ¿Vale? He's not walking now. Él no está andando ahora, but he walks every day. Ya lo veremos eso más adelante. Que sepáis que esto es el presente continuo. ¿Ok? Negación, he's not walking. ¿Ok? Afirmación, he's walking. Pregunta, is he walking? Is he walking? La misma manera que decíamos antes, it's not a book. Negación, afirmativo, it's a book. ¿Ok? Pregunta, is it a book? ¿Veis que es la misma estructura prácticamente? Bien, y venga, vamos a dejaros con unas cuantas más frases, que es lo que os gusta y os motiva, ¿ok? Él está hablando, he's talking. ¿Está hablando inglés ella? Is she speaking English? Él no está escuchando música. He's not listening to music. Acordaros, listening to, siempre. Listening to, el número, como si fuera el número 2 ahí en vuestra cabeza. Listening to. Listen to music. Listen to me. Listen to you. Listen to the radio. ¿Ok? Oh, listen to the music all the time. Es una canción de Doobie Brothers, ¿ok? Listen to the music. Acordaros de una canción, de lo que queráis. All right. Listen to the music. All right. Yeah, very, very good song by the Doobie Brothers. Oh, listen to the music. Yeah, la próxima vez que lo escuchéis, prestéis atención. Pretty cool song. Ella me está mirando. She's looking at me. Acordaros, at, ¿ok? Pues siempre va con esa preposición. Look at me. Hey, look at me. Está señalándole él a ella. He's pointing at her. Él está yendo a Madrid. He's going to Madrid. ¿Está ella viniendo o yendo? Is she coming or going? ¿Qué está haciendo él? What is he doing? Fijaros que aquí nos comemos la H. Eso lo iremos viendo más adelante, como los nativos suelen comerse la H cuando hablan deprisa. Okay. What is he doing? All right. ¿Ella está de pie? Is she standing? Cierra la puerta. ¿La estás cerrando? Close the door. Are you closing the door? No está abriendo la puerta, la está cerrando ella. She's not opening the door. She's closing it. ¿Qué está haciendo él? Otra vez. What is he doing? What is he doing? Ahí es donde nos comíamos la H. No está sentado. He's not sitting. Okay. En posición, generalmente cuando está al principio no nos la solemos comer. Suele ser más cuando está en medio. Okay. He's not sitting. No está escribiendo. Él no está escribiendo. Está leyendo. He's not writing. He is reading. Bien, siguiente punto que tenemos es número 4. Nacionalidades. Bueno, ya sabéis que lo típico que sabemos es where are you from.